ahora estamos en este, esta parte. Pues todo esto junto en esto igual, ¿ok? Pero os voy a leer otra cosa. Hay un dicho que me parece... ¿Quién es el tío que trabaja mucho con el suelo? ¿Qué ha dicho esto? Que restaurar el suelo y devolver las especies a su lugar es quizás la cosa más espiritual que tenemos por hacer. Es cómo podemos expresar nuestro espiritual. La espiritual no es una cosa en el aire, al final son cosas que hacemos. Y una tarea fundamental que necesita este planeta es devolver el suelo como estaba y devolver las especies a su lugar. Sí, David, ok. Fukuoka. La probablemente he dicho muchos de estos años, y esto en la permacultura también tenemos varios principios que nos acuerdan de cuidar la naturaleza para aprender, ¿okay? Y esto es un esquema de la economía en la naturaleza, de un trozo, es de cómo funciona lo que conocemos de un trozo de la economía natural. Hay muchas cosas de la actividad del suelo y de la vida que no conocemos. Okay, entonces eso es la parte que conocemos. Sabemos, todos tienen trabajo. Si hay materia, si hay un desperdicio de trabajo del otro, hay empleo. Okay, para alguien. Se crean bichos para comer el desperdicio de otros bichos. Okay, y todo funciona así, en ciclos. Si no se bloquea el flujo. Okay, lo que hemos hecho en esta era que está pasando, en este antiguo paradigma que está muriendo, es que hemos parado el flujo de muchas cosas. Y esto exactamente se refleja en cómo manejamos nuestras economías. Lo que hace la permacultura, una de las cosas básicas es restaurar suelo. ¿Okay? La base de todo nuestro trabajo es esto. Arriba ves un dibujito de cómo hemos heredado el suelo, la riqueza básica de toda nuestra economía, toda nuestra comida, todos los materiales, todo viene del suelo. Hemos heredado unos suelos muy profundos, fértiles, que creaban abundancia. Hemos inventado un sistema que lo erosiona totalmente. Lo que intenta hacer la permacultura con los suelos es devolver esto. La cosa trágica de este sistema es que ahora tenemos suelos así, ¿no? Que no tienen suelo, no hay capa de humus, y nos parece normal. ¿Okay? Además, parece que está limpio cuando está lo más desnudo posible. Y esto es parte de... acostumbrado a ver algo, pues te parece normal. Y no es normal. Entonces, hay un artículo también en nuestra web que dice que la economía es como el suelo de todo, el suelo social. Todo crece en este suelo. Entonces, tenemos exactamente un perfecto paralelo, que ahora tenemos una economía donde para poner en marcha una empresa tienes que aguantar mucho, estás ahí con raíces muy débiles, tienes que aportar mucha energía para seguir que siga en marcha. Y esto no es como tiene que ser, nos parece normal, pero en un suelo vivo, en una economía donde no hay, no se para el flujo, hay para todos, no hay escasez. La escasez la hemos inventado con nuestro sistema. Entonces, en un suelo fértil, okay, lo que hay es que no hay que aportar nada, el suelo, si lo manejas bien, se autorregula también, ¿okay? En una economía fértil, en una economía que tiene este humus, que tiene esta capa de riqueza, no hay que hacer todas estas cosas artificiales que estamos haciendo ahora, que nos parecen normales, ¿okay? Podemos crear nuestro nicho. Tenemos un nicho de las cosas que nos encantan hacer y hacerlas. Okay, es una forma que me gusta decir de esto, de la pregunta de qué son las monedas complementarias, es que son el humus, el equivalente del humus para del suelo, donde el suelo es la economía. Okay, es lo que lo hace funcionar de forma natural, más natural. Entonces, hemos tenido un desafío enorme, porque ahora nos parece normal este suelo, de enseñar a la gente, enseñar a agricultores a que uno, ¿qué es el humus? Porque mucha gente no lo ha visto. por qué funciona, por qué es necesario y cómo crearlo. Y con la moneda complementaria estamos haciendo la misma cosa, pienso. Estamos enseñando, mira, hay una cosa que se llama humus, ¿ok? No hace falta que estamos ahí todos rascando para un euro, ¿sabe? Para moneda, para riqueza, para nuestro empleo, para encontrar, para ganarnos una vida. Eso es una parte. La segunda es qué pinta tiene un buen humus y cómo crearlo, ¿ok? Y hay muchas cosas involucradas en crear el humus. Uno es, pues esto es otra forma de verlo, esto es cómo se crea un suelo y esto es cómo se destruye un suelo. Hemos ido exactamente, y esto es un proceso totalmente natural, esto lo hacen los movimientos de la aluvia, la química en la aluvia, y luego los animales empiezan a crear suelo de la roca que se rompe, ¿okay? La naturaleza crea suelo de roca. Parte de la naturaleza. Involucrados en crear humus son un montón de bichos raros, aunque eso es solo una parte de ellos. Y lo que quiero proponer es que nosotros, en equivalente, somos estos bichos raros. La cosa es que, ¿por qué estamos viviendo en un sistema tan empobrecido? Yo encuentro cada día casi gente que le preguntas, ¿qué es tu visión? ¿Qué quieres hacer? Pues, yo soy un artista de esto y otra cosa, pero no puedo hacerlo, pero no puedo ganarme la vida en esto, ¿no? Entonces, con hacerlo totalmente otra cosa. Pues, las cosas raras que tú tienes, las pasiones importantes que tú tienes, son parte de lo que necesitamos. Yo pienso que hay un orden natural, que todos tenemos talentos, y exactamente los talentos y los sueños y las cosas que nos empujan, que necesitamos, y si lo tienes tapado, si intentas hacer un bicho como todos los demás, vamos a perder esta fertilidad. Lo que pasa en el suelo es esto, ¿no? que es toda una química, es todo un procesos químicos que pasan, vienen los productos, uno se transforma, y esto es lo que podemos hacer, pero una tarea importante yo lo pongo bajo una tarea espiritual, pero para mí todas estas cosas son profundamente espirituales. En las redes de trueque, una cosa muy práctica, en las redes de trueque, una dificultad de empezarlo, la primera cosa que se hace es se pide a todos qué son tus, qué te gusta hacer y qué necesitas, qué quieres ofrecer y qué necesitas. Se hace una lista de pedido fresco. Hay mucha dificultad para mucha gente solo hacer esto. Somos tan acostumbrados a hacer lo que necesita la economía de nosotros, o que dice, ¿no? Que necesito ser un camarero, lo que sea, que hemos olvidado o no sabemos qué nos gusta hacer y qué necesitamos. Entonces, esto es un bloqueo que vas a encontrar de forma muy práctica cuando haces una red de trueque, solo una red de trueque. Entonces, por eso es importante hacer un trabajo previo de poner a la gente un poco en contacto con sus visiones, con quién son. Y muchas veces el bloqueo era, ¿sabes? Le dices, ¿qué quieres ofrecer? Yo no tengo nada que ofrecer. Entonces, aprendí a cambiar la pregunta, ¿qué te gusta hacer? Porque esto es lo que necesitamos de ti al final, ¿okay? Y luego empieza a fluir un poco la cosa. En otro nivel, en este gran proyecto de crear economías sostenibles, la misma pregunta. Es de ti lo que queremos saber es qué te gusta hacer, qué es tu talento, qué es lo que tú, qué particular de tú, qué bicho eres, y qué necesitas. Como has visto con la pelusa, es importante también recibir, es tan importante como dar, es parte de la misma cosa, ¿okay? Si tú no recibes, está bloqueando el flujo también, ¿okay? Y esto es los últimos 5 minutos. Entonces, solo tienes que encontrar tus nichos. ¿Qué son tus talentos? Y ahora lo puedes poner en tu cosa si quieres. Esta es la idea, que tú pones tu pido y ofrezco. ¿Okay? Pero empieza a pensarlo con la atención del grupo. Lo que más te encanta hacer, raro que sea. ¿Okay? A mí me gusta mirar lavadoras que giran. Aunque cualquier sea, cosa. Aunque sea descubrir lo que quieres. Esa parte de eso, date la pregunta, ¿ok? Pero piensa en lo que te encanta, ¿ok? Pasear por el bosque, lo que sea. Y piensa en hacer esta, no lo vamos a hacer hoy a lo mejor, pero era parte, de pensarlo. Porque eso, si vais a hacer redes de trueque, vais a ver cómo, tienes que saber cómo te sientes tú hacerlo. ¿Okay? Entonces, son 5 minutos en quizás dónde está mi nicho, qué quiero y qué ofrezco. ¿Cuál? ¿Qué necesito que ofrezco? Y luego vamos a terminar.